puede ver este video, dice lo que es Platense. Me cuesta decir muchas cosas porque realmente alguna lágrima se me cayó, porque toda una historia, si yo lo veía al Colo con su bebé en brazos, yo también tuve la historia de mi padre, me acuerdo de la confitería Le Sportman acá frente a la plaza. Habré recibido tal vez algún boleo porque mi padre no quería que yo fuera a la confitería, porque era una tradición que Platense, después de cada partido, iba todo el equipo y tomaban el submarino, tomaban el Gancia. Me acuerdo de Mosito Di Tulio, de Morocho Fischer, del Mago Ponce, de muchos jugadores, de los Cabreras, de los Elías. Era una tradición el día domingo ir a tomar después de cada partido el submarino o el Gancia o la caña. Y bueno, yo me metía, era un purrete, me metía y bueno, volaba por el aire de la confitería porque mi padre no me quería que estuviera ahí. Después me fui a Olavarría y seguí siendo de Platense por mi familia. Y la verdad que me empecé a meter en el club porque Platense tuvo cosas lindas y cosas malas. Porque recuerdo una mañana, ¿se acuerdan que salía el carrito que hacía propaganda? Llamaban a la gente hincha de Platense que viniera al club. Me acuerdo, esto no existía porque estaba todo abierto. Ahí había un fogón y ahí donde están esas mesas, hicimos una especie de asamblea un domingo a las 10 de la mañana, porque si no se formaba una comisión, el club se cerraba. La comisión que estaba se había ido y nos habremos juntado unos 30 hinchas de Platense. Estuvimos ahí, no se llegó a ningún acuerdo. Y cuando me iba del club, me fui con el dicho Cepeda, que le habían hecho la propuesta de ser presidente, y me dijo, si vos me acompañás como vice, dice, yo agarro, qué sé yo, vemos algún otro. Y bueno, ese fue mi primer paso en Platense, y tuve la suerte de compartir la comisión con Jacinto, que está presente, con Miguel Loz, que está presente. No me acuerdo si el ruso en ese momento estaba, creo que también estaba el ruso. Era una comisión que recién era como para que Platense despegara de nuevo. Fue la época que tal vez ustedes se acuerdan, Jorge se debe acordar mucho, porque para poder recaudar, eliminamos la cancha de fútbol y hicimos la pista de moto. Y con eso empezamos a recuperar el club. Bueno, pasaron los años, dirigí inferiores, qué sé yo, y un grupo de padres y madres que están ahí, que son los que estuvieron trabajando durante toda la noche, hace 2 años me fueron a ver porque querían hacerse cargo del club, porque sus hijos jugaban en el club y creían que el club tenía que tener otra vida porque se iba terminando. Y bueno, les dije que sí, que lo iba a acompañar, que le iba a ayudar, pero no, en realidad no quería ser presidente. De nuevo, ya había estado una vez y dije, bueno. Y realmente trabajo un poco de taquito porque el club tiene hoy una muy buena comisión. Yo no los voy a nombrar porque son todos matrimonios, pero realmente trabajan. Son ellos los que ponen el empuje, los que hacen todo. Yo, en última instancia, soy la figurita que estoy delante de ellos. Pero al club lo hacen un grupo de padres que tienen acá sus hijos jugando y realmente vale la pena disfrutarlo. Yo lo disfruto, me enojo por allá, por algunas cosas, pero realmente es un grupo que vale la pena, y yo les pido a todos ustedes que hoy están que nos sigan acompañando y que los acompañen a ellos, porque ellos van a ser los futuros dirigentes. De ellos va a salir el futuro presidente. De ellos van a llegar con sus hijos a que jueguen en primera. Entonces, yo soy un accidente. Creo que la fuerza hoy del club son de las 16, 18 personas o 20 o tal vez más que me acompañan y que trabajan y que me toleran y que me aguantan y bueno, y que se me enojan o por allá no se me enojan, pero que estamos en el día a día tratando de que esto siga surgiendo. Esto, por ejemplo, estamos rechochos de haberlo logrado reflotar, porque si bien lo habíamos hecho nosotros en hace 10, 12 años, se había venido abajo y bueno, con sacrificio, esfuerzo, lo modificamos. El que se acuerda de esto, no están malas ventanas, los sanitarios son nuevos. Tenemos hoy un salón de fiesta que realmente lo podemos aprovechar, y todo el Calamar que quiera festejar algo acá lo va a poder hacer, porque gracias a Dios hoy lo tenemos de nuevo este día. Yo no le voy a decir más nada, solamente agradecerles, y quisiera que tres presidentes que hoy están acá presentes vinieran acá adelante un minutito, y que algunos de los que están de la comisión que vengan acá adelante para poderlos homenajear en un pequeño sencillo acto. Russo, Miguel, Cani, alguno de la comisión, y al amigo de Mar del Plata. ¿No viene ninguno de la comisión? Tiene que venir alguno para entregar. Sí, yo tengo ahí en una bolsa. Y esta, yo le voy a pedir al Mucho que venga. Sí, Muchito. Aparte de haber sido un jugador por muchos años de nuestro club, nos ligó a un gran amigo, Horacio, de Mar del Plata. El Mullito trabajaba, bueno, todos saben que policía, trabajaba en la suerte y se iba a dedo. Entonces, un día haciendo dedo, lo sube Horacio, que es vendedor, y el Mullo ve que tiene unos escuditos de Platense, y le dice, ¿usted es de Platense? Y empiezan la charla, dice, yo jugué en Platense. Y él es de la peña de Platense, de Mar de Plata, pero de Platense de Vicente López. Bueno, y él, de cualquier manera, él fue el nexo para que la peña de Mar de Plata, con la cual tenemos una gran relación, se conectara con el club. Y fue a través de él que hizo dedo, que le mostró su sentimiento de Calamar y logró tener el contacto con Horacio. Le vamos a hacer entrega, Mullito, a Horacio, de una gorra del 70 aniversario, porque sabemos que va a Vicente López, para que en la hinchada de Platense vean que también Platense de la Prida está presente. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y Nico, seguimos con la pachanga, que la llevamos muy bien. Gracias, Marcos, a cada uno de los presidentes y dirigentes, a cada una de las familias que han hecho un esfuerzo y que detrás de este hermoso club, en cada rincón, en cada baldosa, en cada ladrillo, en cada césped, en cada lugar, hay parte de esta familia hermosa que tenemos reunida aquí en su propio salón, festejando y celebrando sus 70 años. Así que bueno, estamos más que contentos. ¿Ya todos terminaron el postre? Déjame, prendeme un cachito aquí ya, puede ser, la, ahí abajo. A ver, así veo. ¿Alguien quiere tomar algo más? A ver. ¿Cerveza? Hay fernet, no sé qué hay. Vamos a vino, veo que hay. Están dando duro en esta mesa. Acá, a ver, ya no queda nada. Acá jugo, muy bien. Muy bien, bueno. Está muy bien. Bueno. Vamos a poner ahora. Ahora vamos a poner unos. No sé si alguien quiere bailar algún paso doble, ¿se animan? ¿Sí? ¿Quiere más? ¿Qué hacemos? ¿Paso doble? Para, bajame un poquito. ¿Qué hacemos? ¿Paso doble o hacemos rincón de los mimosos? Los dos quieren. Paso doble y rincón de los mimosos. El rincón de los mimosos para después. ¡Qué cosa, eh! ¡Qué cosa! Bueno, ahora vamos a poner un rincón de los mimosos después. Y ahora vamos a ponernos a bailar en un ratito. Ya salimos con más pachanga. Vamos a arrancar. Vamos a la pista. Ahí está, eso.